Hola compañeros y oyentes de todo el país. En un hecho inédito, el intendente de Córdoba Capital, Ramón Mestre, publicó la nómina de sus empleados y sus sueldos. Esgrimiendo la necesidad de garantizar la transparencia, uno de los aliados de Mauricio Macri en Córdoba expuso públicamente los datos. Desde el arco sindical apuntan a que la medida tiene una clara intencionalidad política. Raúl Villane, secretario general de los empleados municipales en Villa Allende, no teme porque esto pueda replicarse en los municipios del interior. Además, apunta que la verdadera discusión es si la clase trabajadora apuesta a nivelar para arriba o para abajo sus sueldos. Me parece que tiene que ver con no vulnerar la privacidad de los trabajadores. Pero más allá de eso todavía, que esto suena a una provocación más que a difundir datos, por la instancia en que están discutiendo, me parece que es una provocación, una más de las tantas provocaciones de las que son víctimas los trabajadores. Es igualar para abajo en la discusión, mientras nuestra intención tiene que ser igualar para arriba. Justamente, en esa disputa, en esa pelea, en esa discusión, nos distraemos de lo que realmente es importante y lo que realmente afecta a todos los trabajadores, al pueblo argentino. Cabe aclarar que ayer a la mañana el sindicato de Córdoba presentó una denuncia penal contra el municipio cordobés por publicación de datos personales. La polémica recién comienza. Informó para el noticiero de Farco, Federico Gaitán, de FM Nexo 93.9 de Villa Allende, Córdoba.